you gonna try, huh? Are you gonna try? Do you see how? Good morning, Rigward. This is not a test. This is live. En el fondo, escuchamos los Tsetse Kule, los Dandy de Akoko Nante Ensemble. Y dejan 3 minutos, yo creo que vamos a poner los 3 minutos de esa canción para ti. Unos sonidos de verano y después vamos en sonidos de invierno, porque somos ya el 27 de noviembre, vamos en dirección del diciembre. Y sí, hay señales que también aquí en el país usa ensoleada. Sí, hay un poco de gris y un poco de lluvia, y es bien para la naturaleza. Entonces, disfruta de los sonidos de África y nos encontramos en unos minutos. Siento un bombo, mamita, me está llamando. Sí, sí, son los dandy. Sí, sí, son los dandy. Siento un bombo, mamita, me está llamando. Siento un bombo, mamita, me está llamando. Sí, sí, son los dandy. Sí, sí, son los dandy. Adiós, mamá. Adiós, papá. Que yo me voy. Solo dandy. Ay, oh mamá, ay, oh papá, que yo me voy. Solo dandy. Ay, oh mamá, ay, oh papá, que yo me voy. Solo dandy. Ay, oh mamá, ay, oh papá, que yo me voy. Solo dandy. Solo dandy, solo dandy, solo dandy, solo dandy. A coco nanti, a coco nanti, a coco nanti, a coco nanti. Paya tumbadore, paya tumbadore, paya tumbadore, paya tumbadore, paya tumbadore, paya tumbadore, paya tumbadore, paya tumbadore, paya tumbadore, paya tumbadore, paya tumbadore, paya tumbadore, paya tumbadore. Tiro puente, tumbadore, tumbadore, toro tumbadore, tumbadore, tumbadore, tumbadore, tumbadore, tumbadore, tumbadore, tumbadore, tumbadore. De vuelta en el estudio Centrada 2, contigo, donde tú estás, arriba en la montaña o en la ciudad, o depende donde tú estás. Hoy no gran sujetos, yo me doy cuenta que con la emisión 49 que tenemos hoy, todos los pequeños sujetos que dejaban en el gran libro de Radio Reguard son ya tratados. Hay una pequeña cosa que deja, pero de verdad, vamos a hablar después la próxima canción. Me parece que a New York tienen mucho estrés porque nuestra entrevista con Maya Solovay ha enviado un otro mensaje y decía que tienen muchas cosas que pasan ahora a New York, pero al menos tenemos un tiempo que sería posible y vamos a ver si ponemos a la fin hablar con la Maya. Una canción de ella, de su disco de la Navidad, Little Drummer Boy, no es la primera vez que pasa aquí en la radio, pero está muy buena y yo pienso que vamos a empezar con eso hoy. Oh, come they told me by King to say ba-rum-ba-bum-bum. Our finest gifts to bring ba-rum-ba-bum-bum. To lay before the king ba-rum-ba-bum-bum. Rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum. And so to honor him ba rum ba. Aquí. Entonces yo decía que hay un pequeño sujeto que deja en el gran libro de Radio Rigvard de sujetos no tratado en las 49 primeras emisiones, Hegel. ¿Y por qué Hegel, un filósofo alemán? No hay más en las notas, únicamente hay Hegel. Porque Hegel ha descrito algo que se llama la dialéctica de Hegel. Hay críticos también, todo eso es buscar en el internet si te interesa, pero él ha descubierto que si tú tienes un grupo de personas, tienen un objetivo y ya saben que va a ser muy difícil a convencer a los otros que es el buen objetivo, hay un otro camino que es el camino directo y es acción, reacción y después objetivo. Y entonces puede ser que la situación que vivimos en el mundo es similar a que unos dicen de la Revolución Francesa, que esta va mucho menos una revolución popular que como decir, dos partes de la élite en lucha contra los unos contra los otros, y el final estaba que una parte de la élite ha ganado y eliminado los otros. Y parece o podría ser que la situación que vivimos en el mundo ahora también es una lucha adentro de las élites, una nueva parte, los tecnológicos, que son más fuertes ahora contra viejas estructuras de poder que quieren acabar con. Eso podría ser que a la fin vamos a aprender que la acción está venida de los Estados Unidos con evento 201 y un poco todo que pasa en el mundo. Siempre dicen el virus de los chinos, el virus de los chinos, pero eso no es cierto porque el laboratorio a Wuhan estaba también conectado a laboratorios en los estados, entonces todo eso no es muy claro. Pero lo que es claro es que la cosa está así, como decir, en piernas débiles, que estaba claro y previsible que del otro lado vamos a trobar gente con abogados por la verdad, médicos por la verdad. Ahora aparece hasta a Valencia policías por la libertad, y que todo eso va a se formar, y que a la fin esta reacción va a ser la parte que va a acabar con los responsables, y con eso al final el gran plan está cumplido, podemos decir eso, con la ayuda de nosotros, porque es inevitable. Si planificas algo como eso, tú planificas de una manera que tú ya sabes las reacciones más o menos, tú puedes las guiar también porque tú estás preparado. Es muy fácil a infiltrar movimientos populares porque necesitan gente, entonces las puertas son abiertas para todo el mundo normalmente, y todo eso. Pero, ok, este va el último sujeto, vamos en una otra dirección, vamos en la dirección de la vida, también con Maya Solovay, a vida. Y el Nini envía saludos a la vida también. Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiras que me deixam me petar. Dançar, toca, para que lembramos da vida. Eu posso criar meu mundo, do que beleza pode ficar. A reina de tudo que parece oscuro, mas tem poder pra iluminar. A dança toca, para que lembramos da vida. A chorar sonha, para que lembremos a alegria. E quando tudo nós dançamos juntos, nos transformamos em tristeza e alegria, não são separados. Elas são maneiras de amar no mundo. A dança toca, para que lembramos da vida. A chorar, sonha, para que lembremos a de alegria. A dança toca, para que lembramos da vida. A chorar, sonha, para que lembremos, para que lembremos, para que lembremos, ale, ale, ale, ale, para que lembremos, ale, alegria. Eu escuto Radio Reguar. Los lobos y las lobas. Y los lobitos y las lobitas del mundo. Qué interesante. No mucha preparación hoy para la emisión, no visitantes tampoco. Hoy parecía que el pueblo está vacío, que el Nini y yo somos los únicos que son aquí. No, pero ya he visto también humo salir de unas otras chimeneas, entonces hay otra gente, pero parece que en un día gris como hoy se esconden en sus casas. Bueno, yo también. Y buenas noticias de aquí, podía dormir la primera vez sin interrupción de dolor de mi instrumento musical en mi pierna, que yo no ha pedido. Otra cosa, propaganda, anuncios, publicidad. Y no otro jingle que esta vieja máquina a escribir. Si tú quieres comprar libros en el internet, sabes ya que hay un gran sitio internacional con condiciones muy interesantes, pero desde poco, desde unas semanas también aquí en España, hay un otro sitio, una otra posibilidad que se llama todostuslibros.com y es la Asociación de las Librerías Independientes de España que han creado este sitio para te ofrecer la posibilidad de coger dentro un catálogo de títulos de 1.2 millones de títulos a condiciones similares que el Gran Río. Eso es nuestra pequeña cápsula para el internet y también tenemos una cápsula de propaganda local que es la Casa Leonardo Asenterada, está abierta y una casa muy calurosa con gente amigables, un entorno maravilloso, mágico, de un otro tiempo y de gran actualidad. Entonces, si tú quieres soportar un negocio local, venga a Senterada a visitar la Casa Leonardo. Bien, eso también fin de hoy. Vamos en una otra canción también. Dejamos un poco más con la Maya Solovay y su disco de Navidad, We Three Kings. Nosotros los tres reyes magos. We three kings, a boy and dog, bearing gifts, we travel so far. Fear and fountain, moor and mountain, from young King forever, facing never, sought to reign. Oh, star of wonder, star of night, star of all your beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us with thy perfect. Sense to offer a vibe, incense, songs to you tonight, prayer and praising, home and rising, worship of God most high. Mirrors mine, this bishop of you, breeze of life and gathering to. Soaring, sighing, breathing, dying, sealing stone cold to oh, star of wonder, star of night, star of all your beauty bright, westward leading, still proceeding. Perfect. Recuerdo los gatitos. ¿Cómo son las gatitas, gatitos up en la montaña? Espero que son bien. Otra cosa. Vamos a empezar o continuar con un sujeto nuevo para mí. Algo que yo sabía que existe, pero no mucho más, y ahora me interesa mucho. ¿Qué es una casa multigeneracional? Yo no sé si hay modelos aquí. Toda la información hasta ahora que yo he trovado en una pequeña búsqueda, porque yo evito un poco el internet en el momento. Entonces es una traducción de un texto alemán oficial del Ministerio de la Familia, y yo no sé qué otro que tienen en ese ministerio: familia, juventud, señores y mujeres. No hay hombres, porque los hombres siempre pueden hacer que quieran. ¿Qué es una casa multigeneracional? Vamos a leer juntos, dentro de las próximas canciones, ese texto y ver si la traducción es buena. Ya con eso, un pequeño tip es que si tú quieres traducir textos, hay siempre Google Translate, pero también hay una alternativa que se llama Deep, con profundo en inglés, DeepL.com. Eso es una empresa alemana que también trabaja en traducción con ordenadores. Y funciona muy bien, pero tiene un desventaja si tú quieres traducir algo del catalán o en el catalán con Google Translate. Eso funciona. DeepL hasta ahora únicamente habla castellano. Eso es una cosa. Pero volvemos al sujeto, que es una casa multigeneracional. Las casas multigeneracionales son lugares de encuentro donde se vive activamente la coexistencia de las generaciones. Ofrecen espacio para actividades conjuntas y crean una cooperación vecinal en la comunidad. Las casas multigeneracionales están abiertas a todas las personas, sin importar su edad u origen. Todos son bienvenidos. El enfoque intergeneracional da nombre a las casas y es un punto de venta único. Los jóvenes ayudan a los mayores y viceversa. Hay casas multigeneracionales en casi todas las partes de Alemania, alrededor de 540 casas en toda Alemania participan en el programa federal de casas multigeneracionales. Entonces, ahí hay con 540 modelos cómo pueden funcionar casas multigeneracionales. Esto también es una cosa a ver. Claro que en Alemania hay subvenciones para estas casas multigeneracionales. Yo no tengo ninguna idea si es el mismo aquí o no. Son cosas a trobar, pero hay posibilidades diferentes que de dejar nuestros ancianos y todo el saber y la sabiduría a unos centros que son una separación de generaciones. No es una encuentra de generaciones, especialmente ahora con las mesuras, son como cortados de nosotros. Y con eso vamos directamente en una otra canción de la Maya Solovay. Dejamos con ella un poco hoy. Es un día Maya. Bigger Man, hombre más grande. Me recuerdo siempre esto dicho de Mark Twain, que ya poniendo unas veces en mi Facebook, que el señal de un gran hombre es que no baja los otros, pero al contrario, deja a los otros el sentimiento que ellos también pueden ser grandes. Bigger Man, Maya Solovay. Takes a bigger man to stand by his woman when her heels stand taller than his boots. Takes a bigger man to stand by his woman when her dress shines brighter than his suit. When they've all gone home and the stage is clear, there's only one that I want here. You know I'd give it all the fortune and the fame if you would just say the fortune and the fame. If you big a man to stand by his woman when her heels have grown taller than his boots. Yo estimo a Radio Reguard. Yo también, Carla. Te esperamos aquí, Carla y Carolina, las reporteras caminandas del Estudio Piñera. Yo creo que el Estudio Piñera es en sus últimos días, pero no pasa nada porque hay otros estudios y ahora con los micrófonos que ha comprado Carolina, ya tenemos un buen micrófono para transmisión en directo y también tenemos un buen micrófono condensador con conexión USB para un segundo estudio que va a ser para grabaciones y no para transmisión en directo, que es un poco el setup normal de una radio, que al menos tienen dos estudios, el estudio 1 que normalmente es para la transmisión en directo y el estudio 2 normalmente un poco más pequeño que es para grabaciones antes de transmitir. Bien, entonces, todo eso con la Radio Reguard continúa muy, muy bueno y una radio comunitaria necesita un estudio abierto, necesita que la gente de la comunidad pueden visitar, pueden ver cómo funciona, pueden entrar, pueden participar y si quieren pueden hacer una propia emisión únicamente pequeñas cápsulas, pueden informar sobre sus asociaciones. Eso va a dejar por el momento un secreto, pero yo aprendí ayer de la existencia de una asociación muy, muy interesante en la región que ya existe y vamos a ver si la Radio Reguard puede entrar en cooperación con esta asociación. Yo tengo más informaciones y eso es exactamente de que yo habría un lugar abierto para que puedan se encontrar la gente, ancianos y jóvenes y los medios que son para dentro. El punto focal de cada casa multigeneracional está el Open Meeting Place, lugar abierto de encuentros. El corazón de todas las casas multigeneracionales está el Open Meeting Place. Aquí es donde la gente puede hablar con los demás y hacer los primeros contactos. El offener Treff, en alemán, el lugar de encuentros abierto, es un café, un salón de cuentos, una sala de juegos, un lugar de encuentro de las generaciones y sala de estar para todos. Aquí es donde todos los interesados pueden contribuir con su experiencia y habilidades y al mismo tiempo beneficiarse de los conocimientos y habilidades de los demás. Muchos proyectos y ofertas de las casas nacen en el offener Treff, en el lugar de encuentros abierto. Bien, más información cómo puede funcionar una casa multigeneracional y qué es su corazón, qué es el lugar de encuentros. Con eso, otra canción de la Maya Solovay, que se llama Orphan, y por eso yo voy a buscar la traducción en el video de la canción. Funny dress you're wearing, you said. You slip between the doors of the almost moving F train. On the first day of our love, the smile you had in your eyes, the look that caught me by surprise. But like I've always known you, like you were always mine. You used to start a sentence that I would always end. the way that lovers do, but you also were my closest friend. You knew just when to hold me and when I need to be alone, and how to show your weakness and how to be strong. Like a petal in the wind, like the thought of giving in, like the magic we once had. I am orphaned, orphaned, like a flame that's losing its spark, like a missing its mark, like the love we used to share. So quickly, and we are not the same. But yesterday meant nothing, could mean the world to us today. You wake up in the morning and wonder where it all went wrong, and how you didn't notice till the love you had is gone. Like a petal in the wind, like a thought of giving in, like a El botón toc del micrófono es a ver también que necesitamos eso un momento. Yo escucho. No, es una otra vez. Necesitamos un momento. Oh. Voilà. Mucho, mucho mejor. Entonces, huérfano es la traducción muy similar de orphan en inglés. Y sí, yo creo que va a ser una emisión exclusiva Maya Solovay. Yo creo que es la tercera, pero me gusta mucho su música. Y espero que a ti también. Tengo una otra canción preparada en portugués que se llama Hoy Vi. Yo no sé cómo es el buen acento. Me parece que la traducción puede ser he visto, de hoy vi, no soy cierto, algo como eso. Pero antes de la canción, vamos a continuar un poco con el texto la traducción del alemán sobre casas multigeneracionales. Tan diverso como la gente, las ofertas en la casa multigeneracional. Alrededor del Open Meeting Place, cada casa multigeneracional mantiene una variedad de ofertas tan diversas como los propios usuarios. Entre ellos figuran servicios de atención, aprendizaje y creatividad para niños y jóvenes, cursos de perfeccionamiento para reiniciar el trabajo, servicios de apoyo para las personas que necesitan atención y sus familiares, cursos de idiomas para inmigrantes y mucho más. Las casas multigeneracionales son socios competentes y confiables para todas las edades y en todas las situaciones. Sí, la idea me parece muy, muy buena. Como ya decía, existen 540 de estas casas de modelos diferentes, claro, de pequeñas a cosas muy grandes con muchos residentes en Alemania. Hay más información, pero vamos a cortar un poco toda esta información con la canción de Maya Solovay, Hoy vi y visto. Thank you. Ring. Y de vuelta en el estudio Centrada 2 con más información sobre casas multigeneracionales. Entonces, la base indispensable es el compromiso voluntario. Los voluntarios hacen una contribución indispensable en las casas multigeneracionales, junto con el personal a tiempo completo que parece que tienen en Alemania con subvenciones, dan forma a la vida en las casas y contribuyen así al éxito del programa federal. Los voluntarios trabajan como abuelos de préstamo, dan clases de computación, organizan cursos de alemán, en ese caso, o ponen en marcha proyectos de teatro. Las casas multigeneracionales son lugares para todos los que quieran usar sus habilidades y talentos y estar ahí para los demás. Sin este gran compromiso voluntario, no se podrían prestar muchos servicios en las casas. Eso sí, claro, lógico. Es un esfuerzo comunitario, una casa multigeneracional con mucho, mucho que depende de los voluntarios. Con eso, claro, es una gran pregunta dónde hacer, sí. Eso va a ser un proyecto en la realidad, dónde hacer, porque necesito, me parece, gente y vamos a ver. Primera cosa que vamos a hacer, una otra canción en portugués de la Maya Sholovay, en ese caso a escultura. Pega-me a mão, andamos através das estrelas de ouro, escuridão, gritando quando as mãos touch my heart, touch what I want. De radio. Entonces, vamos a continuar un poco con el texto alemán traducido del alemán sobre casas multigeneracionales y el último título está firmemente anclado, la casa multigeneracional en la comunidad. Con sus ofertas, las casas multigeneracionales están orientadas a las necesidades locales existentes. Al hacerlo, están en estrecho contacto con la comunidad local y coordinan sus actividades con otros actores locales. De esta manera, se evita la duplicación, se llenan las lagunas de los servicios y se procura establecer una animada red de contactos con otros agentes como organismos de voluntarios, asociaciones o instituciones culturales y educativas. Se crean sinergias que ayudan a todos los participantes y fortalecen las estructuras locales. Eso está la idea en corto de una casa multigeneracional que podría ser una buena idea regional a hablar con mucha gente y a discutir. Si es una posibilidad, dónde es una posibilidad, cómo podría ser una posibilidad, etcétera, etcétera. Muchas cosas a trobar, pero estamos aquí para trobar soluciones y para mejorar soluciones que no son las mejores. Entonces, eso es la fin del texto traducido del Ministerio Alemán de Familia, Ancianos, etcétera, etcétera. Y yo veo ya que vamos en dirección de la fin de esta emisión. ¿Y por qué hablamos de casas intergeneracionales, de ancianos, de su saber, su sabiduría, que perdemos si los ponemos en fuera, fuera es la palabra, si los ponemos fuera? No es la primera vez que yo dice, oh, mon Dieu, las palabras me dejan, voilà, que hay una canción que la única abuela que yo conocía personalmente, la madre de mi madre, Christine, no podía escuchar sin lágrimas en sus ojos. Estaba la noche silenciosa, Silent Night, y vamos a escuchar la rendición de Maya Solovay. Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender. Voilà, somos al final de la emisión 49 de Good Morning Reguard y nos vemos. James, escuchamos o oímos, pero no nos vemos, es una radio. Ok, oímos mañana en nuestra pequeña radio loca. Y James, ¿tú sabes que es una radio local, eh? Sí, sí, loca y local. Mañana a las 5 de la tarde va a ser por el momento nuestra nueva hora. Una pequeña información técnica. Voy a poner una otra canción de Maya Solovay que se llama Ring, Ring, Ring, featuring Eric Maltz, una cooperación de dos artistas Creative Commons. Y después esta canción, por un medio minuto, va a cortar la transmisión porque yo voy a cambiar a nuestro auto DJ en la nube para evitar la paría cerebral aquí en transmisión. Voilà. Y con eso no hay más a decir. Hasta mañana. Besitos. Abrazo. Nanit.